fiesta toma la última del día. Dicen que es de mala suerte no tener con qué pagar. Antes que amanezca dicen que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar. Se llama Juan. Le gusta poner música en la radio y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charol pues le gusta brillar. Se sale de su casa corriendo como eso de las tres. Pues quiere ver a sus amigos y gastarse lo del mes. Amigos y gastárselo del mes.